Saludos, Pepe, saludos a la audiencia del informativo Farco. Primero, Milagros Salas. En estos días, el intento de detención de Eve de Bonafini. En la provincia de Chubut, cárcel para el lonco mapuche Facundo Walla. La criminalización de la protesta social ya es moneda corriente en el gobierno de Mauricio Macri. Facundo Walla es el lonco, la autoridad, de la comunidad resistencia mapuche del departamento Cuyamel, en la provincia del Chubut, territorio en el cual hoy el empresario multinacional Benetton dice tener títulos de propiedad. Este integrante del pueblo mapuche, que reivindica sus derechos ancestrales, fue detenido en un allanamiento dentro de su comunidad y hoy espera un juicio en la cárcel de Chubut para ser extraditado a Chile, donde tiene un pedido de captura, entre otros delitos que se le adjudican en un amplio marco de irregularidades. La abogada del lonco Walla, Sonia Ivanov, lo describe de esta forma. Lo que lleva adelante tanto Facundo, como bien señalabas vos, como lonco del Pool of Resistencia Mapuche Departamento Cuyamen, por un lado es la reivindicación del territorio ancestral, más el cumplimiento y el ejercicio pleno del derecho que hoy los pueblos indígenas tienen y que la Argentina también ha adherido en el marco de los tratados. Lastimosamente, el paradigma no se entiende de reconocimiento de derechos y a través del poder judicial o el sistema del castigo se busca criminalizar estos derechos. Entonces, Facundo actualmente tiene, digamos, dos procesos aquí en Chubut y de las cuales dos medidas de coerción, una situación totalmente irregular en donde se están violando todas las garantías de un imputado indígena. Por un lado tiene un arresto provisorio en miras a un pedido de extradición de Chile en el ámbito de la justicia federal de la ciudad de Esquel, y también una medida de coerción que fue ampliada, que en sus inicios era por 60 días, ahora fue ampliada por 30 días más, en el marco de la causa, justamente, por usurpación y abigeato agravado dispuesta por la justicia provincial de Esquel. Vamos a seguir de cerca el destino judicial de los luchadores populares, ya que parece, desde los medios de comunicación comunitarios, tendremos una enorme tarea en estos tiempos. Reportó para Informativo Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes.